Aguascalientes de México, 99.5 y 100.1 MHz. México sonríe alegre, canta y se divierte. Cada sábado, 1:30 minutos. Tu momento azteca en la radio Cenaguera nos une el sur. México, México, ra, ra, ra. Sí, yo soy mexicano y a mucha honra. Los Panchos, conocidos además como Trío Los Panchos, es el nombre de un afamado trío musical internacional formado en la década de 1940 e invitado en la tarde del día de hoy. Los Boleros fueron la principal producción musical del grupo. El trío Los Panchos se formó en la ciudad de Nueva York en 1944, donde los mexicanos Alfredo Bojalil Gil, mejor conocido como El Güero, y José de Jesús Navarro Moreno, mejor conocido como Chucho Navarro, junto al puertorriqueño Herminio Avilés Negrón, de nombre artístico Hernando Avilés, decidieron unir sus talentos e innovar el género de los tríos cantando a tres voces y tres guitarras. Se llama vida. Sin un amor. Los Panchos ganaron fama internacional con sus boleros románticos, especialmente en América Latina, donde en el comienzo de la segunda parte del siglo XX seguían siendo honrados como uno de los tríos más famosos de todos los tiempos. Vendieron millones de copias de sus discos de 78 revoluciones y álbumes LP a unos pocos años de su fundación. El trío Los Panchos deja un legado de aproximadamente 1.122 canciones, sin contar grabaciones o transmisiones radiofónicas, presentaciones en televisión, además de haber grabado en diferentes idiomas, además del español, como inglés, japonés, árabe, tagalo, griego e italiano, así como haber incursionado en diferentes... Además de haber grabado en diferentes idiomas, además del español, como inglés, japonés, árabe, tagalo, griego e italiano, así como haber incursionado en diferentes géneros musicales como el tango, el country, el vals peruano, el pasillo, el son, la rumba, el mambo, la guaracha, el cha-cha-cha, joropo, merengue, clave, guaraní, galope, blues, cuenca y pasaje venezolano. Los ojos que me hicieron tan feliz y no logro hallar en otros labios la ilusión que ya perdí. Escuchemos ya del trío Los Panchos, La Última Copa, aquí en Corrientes de México. Noche de farra y alegría, el dolor que hay en mi alma quiero hablar. Es la última farra de mi vida, muchachos, que se